Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, nuestro encuentro con la música latinoamericana aquí en su programa Cantores que Reflexionan. Como siempre, tras de los micrófonos les saluda Ricardo Loyola, invitándolos a lo que es esta revisión de nuestra música con alto contenido social. En situaciones como las que estamos viviendo en todo Chile, desde las cuarentenas hasta los que no pueden hacerla porque simplemente no se puede, porque el Estado no da las garantías suficientes para poder hacerlo, o no está de acuerdo con que el pueblo se cuide, sino que solamente pide al pueblo trabajar. Por ahí escuchábamos al presidente argentino, un gran ejemplo de cómo debe administrarse esta pandemia, y por eso diarios como el New York Times lo califican como un buen manejo de la pandemia en Argentina, ya que lo primero que él señala es que las vidas no se pueden perder, la economía se puede recuperar. Bueno, eso en Chile es totalmente al revés, el dinero va por delante y las vidas por detrás. Por eso el pueblo se alza, el pueblo lucha y nosotros nos recuerdan estas canciones con contenido social que revisamos cada semana aquí, Cantores que Reflexionan, y partimos inmediatamente con estas canciones que nos llevan a recordar cómo el pueblo defiende sus derechos y defiende sus prerrogativas. Del año 1970, del disco Cuando Amanece el Día, de Ángel Parra, de La Peña de los Parra, la canción que le da origen, Cuando Amanece el Día, es Ángel Parra con el que iniciamos el capítulo de hoy de Cantores que Reflexionan. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura, que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, siento que tu cariño crece con el tiempo, y ha de entregarme una mano en el pelo, y ha de entregarme dolor y consuelo. Agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, digo a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día, pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre

más en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, que el ser joven, señores, inspira maldad? ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz? ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz? Nadie nos comprende, estamos solos y aislados, por eso tomamos caminos equivocados. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz? ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz? Ellos dicen que el futuro de nuestra Venezuela está en la juventud de ahora y no nos dejan estudiar. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz? ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, el joven de ahora no puede vivir en paz? ¿Cómo nos atormentan con su autoridad? Ellos creen ser dueños de la humanidad. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, el joven de ahora no puede vivir en paz? ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, el joven de ahora no puede vivir en paz? A través de la historia siempre ha sido igual, el joven ha luchado por su libertad. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz? ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz? De todo el mundo, siempre, siempre amor y paz. Uno de los grupos latinoamericanos, por esencia de música combativa y de alto contenido social, es el grupo nicaragüense Pancasán, un grupo muy poco conocido en Chile, que por lo menos sacó más o menos 5 discos de vinilo en Nicaragua y que trabajó estrechamente con artistas de la talla de Judith Reyes, otro de los grandes de la música social, esta vez de México. Del disco Pancasán del sello Ocarina, editado en Nicaragua, escucharemos la canción Para un reo político, recordando a nuestros compañeros que están presos, del grupo Pancasán, y De la libertad del pueblo, una composición de Judith Reyes, la mexicana, adaptada por el grupo Pancasán. Arraigada tu esperanza con la libertad en grilletes de metal, con tus manos laceradas, el lamento a flor de piel. En la madrugada de tu llanto, la tortura está abrazándote. Ellos quieren doblegarte, pero vos nunca hablarás. Sudorosas con sangre y terror. Un hombre es capturado en cualquier lugar. Sonaron los disparos y hay un muerto más. Porque los héroes no dijeron que morían por la patria, sino que murieron. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoy estamos unidos bajo una sola bandera, alzamos nuestros puños exigiendo libertad. Obreros campesinos rompiendo las cadenas, estamos preparando la batalla final. Arraigado a tu esperanza, con la libertad, en billetes de metal, con tus manos laceradas y el lamento a flor de piel, en la madrugada de tu llanto, la tortura está abrazándote, ellos quieren doblegarte, pero vos nunca hablarás. Los

Yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Y bueno, para seguir agitando las aguas, recordar también un disco colectivo de la década de 1980, más que un disco, un cassette colectivo clandestino que circuló por distintas partes de nuestro país, circulaba de forma pirata porque no interesaba vender, interesaba generar conciencia. Así nació El Camotazo y escuchamos La Sublevación Iba a Caer. Hermanos trabajadores, no llama ya la nación a defender nuestra tierra, cortar las cadenas, fusil en la mano, la sublevación. ¡Ay, ay, ay, corazón! ¿Qué está pasando en mi tierra? ¡Ay, ay, ay, corazón! ¿Qué está pasando en mi tierra? La sublevación del pueblo chileno a Fierro Pelao. El sur al norte de Chile, el centro en la población, del mar a la

que vais a comer. No puede la clase obrera con tanto lado de arriba, que no tienen la lengua afuera, por roban por los costados y también por las orillas, por roban por todas partes esta ropa de gorila. Iba a caer, el pueblo se une seguro que caerá. Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde, la consigna popular. Oiga, la pobrecina haga sonar la cacerola, ¿o acaso la tiene con comida? Oiga, traidores viven de patria, son en contra del extranjero, entregan nuestra riqueza por poder y por dinero, y al pueblo lo que es del pueblo, y afuera lo chupa sangre, que lucran con los obreros, mientras estos mueren de hambre. Iba a caer, el pueblo se une seguro que caerá. Chile no se rinde, la consigna popular. Oye, chileno, me quede duro, o le afrontemos a la cuestión. Dale color en el sindicato, la barricada de la población. Vamos a litigar en la plaza, sigue la marcha la concentración. Oye, chileno, bomba y matraca, que ya ha empezado la revolución. Iba a caer, el pueblo se une, seguro que caerá. Chile no se rinde, caramba, la consigna popular. Bien las cosas, verá que a los sufrimientos le agregaron otra cuota con los tiernos allanamientos. A las 4 de la mañana, en pelota y para las canchas, allí no verán las manchas con que no marca el infierno. Iba a caer, el pueblo se une seguro que caerá. Chile no se rinde, la consigna popular. Damos, vecino, otro neumático a la barricada, esos piqueritos a la calle. Oiga, a darle duro, a defender la injusticia con la que han tratado al pueblo. Hay una bestia mal nacida, colgarla sería lo menos, pero venganza es veneno. Pueblo no necesita, porque en su historia transita la justicia en su libertad. Iba a caer, el pueblo se une seguro que caerá. Chile no se rinde, caramba, la consigna popular. Oye, chileno, métele duro, no le afloquemos a la cuestión. Dale color en el sindicato, la barricada de la población. Vamos a litigar en la plaza, sigue la marcha la concentración. Oye, chileno, bomba y matraca, que ya empezaron la revolución. Iba a caer, el pueblo se une seguro que caerá. Chile no se rinde, caramba, la consigna popular.

decir ahora? ¿Cómo nombrar paloma, multitud o bandera, alga de esta marea que rompe, a veces que me rompe, sobre este cantilado donde me desmorono? ¿Qué decir? Decir tranquilidad, cruel amasijo del olvido, que cuando estaba pronto vino a descomponerse de nuevo con un mártir. ¿Qué decir? Decir que aún estoy vivo, y vivo y compañero, que canto, que trabajo, que me voy por las calles de Dios y del demonio. Decir que aún estoy vivo, y vivo y compañero, que canto, que trabajo, que me voy por las calles de Dios y del esta manera de vivir. Ni avisos ni enemigos, ni la sonrisa amable del hábil policía. Aprender a vivir de inmejorables signos, un papel, una carta, un poema, una canción que va decir que aún estoy vivo, y vivo y compañero, que canto, que trabajo, que me voy por las calles de Dios y del demonio. Decir que aún estoy vivo, y vivo y compañero, que canto, que trabajo, que me voy por las calles de Dios y del demonio. Bueno, para finalizar el programa de hoy de Cantores que Reflexionan, lo haremos con tres temas que pertenecen al gran maestro, al compositor de música contemporánea Sergio Ortega, quien luego del exilio, luego de tener que salir del país tras 1973, formó el Taller Recabarren, un taller de música entre docta y popular, bien interesante, que grabó por lo menos dos discos más, unos en vivo, unos EP en vivo. Del disco Chile Resistencia escucharemos Que no se los lleve el humo, Nada para Pinochet, y cerraremos con una presentación en vivo del Taller Recabarren con Sergio Ortega entonando lo que es el himno de los sociales, tanto a nivel nacional como internacional. El pueblo unido jamás será vencido. Con estos tres temas cerramos el programa de hoy de Cantores que Reflexionan, esperando que les haya gustado, que nos reencontremos la próxima semana, y yo los dejo como siempre invitados a que sigan en la sintonía de la JG. Que prohibir su muerte, que los devuelvan con vida. te vuelvan con vida. En la prisión prisioneros, en la muerte amortajados, y hundidos en siete suelos, y en muralla emparedados, y enredados en la niebla, y en río negro flotando, y en máquina de torturas, por mil rayos traspasados, ni arrojados como barca en cemento. Salados, no aceptamos sus mortajas, vivos nos reclama el mundo. No aceptamos sus mortajas, vivos nos reclama el mundo. Asesino que a mansalva, todo dolor robaste cuando cruzaba una calle, cuando andaba con su madre, la rodeaste de traidor. Responderán por sus vidas, vidas claras y ejemplares que jamás olvidaremos. Vivos nos quieren sus hijos entre millones de niños. Vivos nos quieren sus hijos entre millones de niños. Vivos los trabajadores en todas las latitudes. Vivos tomando en sus manos los estandartes del pueblo, corazones solidarios, mundo los quiere vivos. De la frontera del humo traigamos a Víctor Díaz, a Ezequiel y su sonrisa, y a los 2000 que nos niegan que Carlos vuelva, que Juan echar sus cebollas, que Carlos vuelva, que Juan a cosechar sus cebollas. Que no se los lleve el humo de la negra tiranía. Hay que prohibir su muerte, que los devuelvan con vida. Que no se los lleve el humo de la negra. Our brothers suffer there in Chile, and in torture and terror. We will strike and punish all the guilties with the boycott of the world. Don't forget for the colinas, bien que tú cumples a bien. Boycottir y murder chiles, nada para Pinochet. Au Chili, on fut mes frères déplacés par la faim et la terreur. À ce nom de coup contre le fascisme, avec l'arme du boycott. como jefe de gorilas, y a ti tú por lesionier. Voy contigo el timeo del Chile, nada para Pinochet. Las embrüdes de ronda forbunga, terror gegen Chiles Volk. Wollen wir doch die Faschisten schlagen mit der Waffe des Boykott? No more Helfer de Gorillas, die Antitud von Legionier. Boykottiert die Mörder Chiles, nada para Pinochet. Muere en Chile mi hermano de clase, bajo el hambre de no more helpers de gorilas, y actitud con legionier. Boicotir y veo del Chile, nada para Pinochet. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.